de Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice, ¿usted qué hace que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Dejos de glamour salpicados de basura, deseos de libertad que de a poco se concretaban, influencias que entraban y salían. Los años 80 fueron, sin duda, años de búsqueda, de virajes, momento en el que se siguieron secando lágrimas y la mirada se fijó en el adelante. Los cuerpos debieron fortalecerse no solo de los golpes del pasado, sino de males nuevos que de repente podían matarte desde adentro, volviendo deficiente la inmunidad. Eso, y más también, marcaron una década que hoy terminamos de atravesar con el cuerpo más firme, la mirada más alta y los sentidos alerta para continuar con las búsquedas. Pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino, en el aire de Radionauta, de FM 106.3, programa número 81, mi nombre es Evelina, por si nunca nos escuchaste, y a mi lado, el señor Tata Sterkel, buenas noches, corazón de melón. ¿Cómo andás, Evelina? Muy buenas noches a la gente que está de otro lado. Un saludo enorme a nuestro mago de las perinolas, a Pablito, que está del otro lado de la pecera. Decís perinolas hace 6 meses y me sigo riendo, vos te das cuenta lo que es. Tiene vigencia, como los 80, ¿no? Nuestra segunda parte de este programa. Como decíamos, en una parte pasábamos también un temita ahí medio que queríamos no olvidarnos y hacerlo desde ahora. Es como un pequeño homenaje. Un compañero acá a la radio nos dijo, venían hablando de los 80, ¿no se acuerdan cuando Freddie Mercury de Queen bajaba de un helicóptero? Eso fue un momento clave. Entonces dijimos, bueno, aprovechamos nuestra editorial con una versión acústica guitarra de un clásico tema de Queen, como para también ambientar un poco esa editorial que hacemos todos los programas. Mira, adentrándonos en tema, como decíamos, programa número 81, día miércoles, día frío en la ciudad de La Plata y lluvioso. Venimos con lluvia, seguimos con lluvia. Sí, ya la lluvia nos estaría poniendo un poco como tensos. Un poco tensos y a gente realmente le está preocupando. Sí. También nuestra solidaridad humilde, ¿no? A toda esa gente que está hoy en día inundada. Nosotros estaremos bastante acostumbrados, no solo como platenses, sino como azuleños, ¿no? Exactamente. A lo que son las inundaciones y a lo que son también esas obras que se hacen como parches para tapar, ¿no? Y que en realidad el agua lo que hace es ir por otro lado, ¿no? Cuando no se hacen las cosas realmente a conciencia y en profundidad. Exactamente. Y estamos, como decíamos, en Radionauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata, en un centro cultural que se llama Olga Vázquez, que si estás aburrido y querés pasar, queda en la calle 60 entre 10 y 11. Y nos escuchás por aire, justamente, pero además nos puedes escuchar por internet a través de radionauta.com.ar o a través de tunein.com, que es una aplicación para celulares, pero que también puedes entrar a esta página a través de la computadora, ¿verdad? Computadora. Y tenemos vías de comunicación varias. Varias, sí. Tenemos el teléfono, que puedes comunicarte, 451-6917. Por Facebook, ¿no? A Radionauta. Radionauta. O por Twitter. Radionauta FM. O también, siempre me queda para último, el Facebook nuestro de Goyeneche Tarantino. También, si querés me gustear, poner un comentario. O mandarnos un abrazo, una carita. No sé, un emoticón. Ahí. Un emoticón. Un puñito. Una manito. Una manito, ¿no? La manito, las manitos vienen con fuego. Parece ser tan lindas. Son como marroqueritas. Son como locas. En nuestro Facebook hoy está. Hay una foto de un elefante suelto en un pogo. Que vamos a adentrarnos en tema un poquito más adelante. Bien. Pero bueno, podemos empezar a escuchar un poco de música. Un poco de música. Bueno. Vamos a pasar. Hoy va a ser. Suelen ser amplios nuestros programas. Variados. Hoy es muy variado. Los años 80 fueron así. Desde el programa pasado que venimos diciendo que fue una década de transición, de alguna manera. Muchos cambios, muchas influencias. Y en este caso vamos a empezar la noche con Riff. Banda de Papo. La banda de Papo, claro. Sí, banda de los 80. Empezamos bien arriba, ¿no? Arrancamos arriba. Una banda que se formó justamente en la década del 80 después de Papo Blues. Se dice, se cuenta que Papo estuvo girando por Europa durante la última parte de los años 70, nutriéndose de un montón de bandas, de un montón de música, entre ellas AC/DC o AC/DC. ¿Cómo te gusta más? ¿AC/DC o AC/DC? AC/DC. AC/DC. Y justamente todas estas influencias se materializaron, se podría decir, aunque materializar en la música es medio raro, en esta nueva banda llamada Riff. El 14 de noviembre de 1980 en Buenos Aires se hizo un recital donde se despidió a Papo Blues y se dio la génesis de Riff, justamente. Mira, pero a propósito, o sea, como algo armado, es loco. Demasiado interesante, ¿no? Porque generalmente viste que las bandas es como, bueno, uno se entera, tal vez, con lo que dicen los medios, de golpe, ¿no? Pero por ahí 5 meses se habían separado, ¿viste? Y sale después una noticia, un comunicado oficial, todo. Muy ahí, extrañamos la banda, ojalá que tengas un buen futuro. Sí. O cosas, o hay demandas judiciales de por medio, pero viste, generalmente no se hace eso, es decir, bueno, un legado, ¿no? En vivo. Exactamente, bueno, y está bueno escuchar también como la transición esta de Papo Blues a Riff. Está interesante, te quemaste con el mate. Yo llegué a hacerlo, ¿no? Porque dije, no, por ego el sorbete, viste, al aire y porque no acá... es que la radio se desintonizó, hubo una pérdida de señal, sino que era yo haciendo ruidito. Claro, hoy nos pasó que hace mucho frío afuera, podríamos haber tomado un vinito, pero decidimos meterle más al mate, necesitamos como calor, hace frío de verdad. Sí. Y para entrar un poco más en calor, lo que vamos a escuchar ahora es el tema del primer álbum de Riff. El álbum se llama en realidad Rueda de Metal de 1981 y el tema que vamos a escuchar se llama No detengas tu motor. Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. Virus sonando de fondo porque básicamente es un programa de los 80. Y te da, viste que hay un pasito medio ochentoso que uno escucha esto y baila. Como que sale ahí. Faltan esos los enteritos, viste, ajustados medio arriba, que ahora volvieron a estar de moda, ¿no? Pero esos pantaloncitos medio altos, los peinados así como. Y esos movimientos de cabeza que sí, bueno, tengo los pelos para cualquier lado y de paso muevo, ¿viste? Obvio. Esas pelucas. Ni hablar. Lo que estamos escuchando es justamente Hay que salir del agujero interior, del disco Agujero Interior, de 1983, principios de los 80. Y este es el momento del programa en el cual queremos recordar algunas cosas que pasaron en semanas como esta, en otro momento de la historia. Por un lado, vamos a hablar de Soda Stereo y vamos a hablar de Cerati. ¿Por qué? Un 7 de agosto de 1990 se editaba Canción Animal, que es el quinto álbum de Soda Stereo, y, oh casualidad, fue producido por Federico Moura. Cosas de la vida, del año 84. Íbamos a contar un poco el resto de los CDs de Soda Stereo. El primero se lanzó en el... ¿qué dije? Mira, no dije cualquier cosa, en realidad. Ahora estoy pensando... No puede haber sido nunca producido por Federico Moura Canción Animal, porque Federico Moura en el 90 ya estaba muerto, pobre. Lo que produjo Federico Moura fue Soda Stereo, que es el primer álbum claro, del 84. Esto pasa por hablar rápido y querer decir todo. En el 85 lanzan Nada Personal, en el 86 realizan su primer gira latinoamericana, una banda que giró mucho por Latinoamérica y tuvo mucho éxito por fuera de Argentina también, podríamos decir. Fue como hasta una banda grande, ¿no? Es como, bueno, la pandita que por ahí hace un recital. Digamos, muchas bandas giran y han girado por Latinoamérica. Pero Soda Stereo es como, bueno, la banda grande del país en los 80 acá, Soda Stereo. La banda grande de Perú en los 80, Soda Stereo, ¿me entendés? Uh-huh. Era reconocido, era como que venga cualquier banda internacional, digamos. Tenía un peso muy, muy fuerte. Y vos sabés que yo nunca había escuchado, pero hoy hablábamos de Queen, y Soda Stereo hizo un cover del tema Someday One Day, que se llama, bueno, Algún Día en español, en un disco que se llamó Tributo a Queen en español, que es re linda la versión. La escuché el otro día, no la había escuchado nunca, debo decir la verdad. Y ya que estamos hablando de Soda Stereo, vamos a hablar de Gustavo Cerati, que nació un 11 de agosto de 1959. Cumpliría 57 años. La flashé cuando pensé en la cantidad de años que cumpliría. Porque claro, es joven. Primero, sí. Y además es. Pero casi ahí cerca de los 60. No, sí, joven, igual, pero. Es joven, digamos, a lo que hoy también un músico. Sí. Produce, que por lo menos generalmente, así los músicos grandes que duran hasta los 70 le dan, ¿no? Después deciden dedicarse a la familia, a otras cosas. Exacto. Pero sí, digamos, es demasiado grande para la pinta, ¿no? Uno vea. Vea, Cerati es un tipo de los 30 y pico, los 40, como que quedó ahí, ¿viste? No creció nunca. Y siempre decimos acá en el programa que los artistas, sobre todo los músicos, como que medio no tienen edad. No tienen edad, ¿viste? Uno nos puede ver como un pibe de 20 años o de su edad, pero tampoco puede verlos como el viejo de uno, ¿me entendés? Es como que siempre están en una edad que no tienen edad. Porque yo a Keith Richards no me lo imagino, mi viejo. Claro. Es una estrella de rock y punto, ¿no? Claro. Y con esta frase cerramos el programa. Y en este programa gustamos de Cerati. Nos gusta Cerati. Nos gusta Cerati. ¿No? ¿Cómo no? Bien, pasamos a otra fecha, a otra persona. Un 10 de agosto nacía el amor platónico del Tata, Jorge Amado, autor latinoamericano. ¿Qué tenés para decirme de él que te haga feliz? ¿Qué te puedo decir? Que me haga feliz de Jorge Amado, primero y principal, Capitán de la Arena. Tal vez una de las mejores novelas que leí en mi vida, que la leí dos veces, después la regalé. Espero que no me esté escuchando mi vieja. ¿Se puede saber a quién? No. No, lo dejamos ahí. En un viaje hippie, viste, por el sur, había un flaquito que estaba repartiendo cosas que él armaba. yo se las cambié por ese libro. Después me arrepentí porque lo que escribía no me gustó. Bueno. Y porque después perdí un libro, digamos, que podría, qué sé yo, haberle dado unas monedas. Lo hicimos ahí medio con pinches viajando y regalé el libro, ¿viste? Esto y era una versión linda. Un trueque, ¿no? Claro, un trueque ahí medio, fue un trueque de asimétrico, ¿no? Claro. En detrimento mío, no a favor mío. ¿Qué más decirte de Amado? Bueno, por ahí su característica, lo nombraron, más de las etiquetas que generalmente nombran los críticos literarios, bueno, como creador o el impulsor en Latinoamérica, lo que es el realismo socialista, que es... Interesante, categoría. Claro. Todo el realismo tiene un carácter social, digamos, porque justamente algo en lo cual indagó el realismo es decir, bueno, yo quiero mostrar la realidad tal cual es, tengo que ver que si tengo un pobre al lado tengo que hablar de él, digamos, no puedo evitar la realidad. Pero esa connotación socialista viene de su militancia por el PC, ¿no? En un momento, y generalmente toman esa vuelta en el cual los personajes, que también hay, para mí, mucho... Ahí va también zigzagueando con el tema de lo que es el realismo mágico, porque siempre habla de las realidades de los afrodescendientes, muestra sus rituales, los describe con mucha amplitud, ¿no? En todo, describe un, se quiere más que nada, ambientado en lo que es Salvador de Bahía, donde hay una comunidad afrodescendiente muy fuerte y donde las raíces africanas están muy fuertes. Entonces también describe todos esos ritos, describe todas sus vivencias en el campo, en los sertaos, ¿no? Que es donde estaban las plantaciones de cacao y la vida más que nada en el puerto. Eso fue generalmente, en ese ambiente estuvo la escritura de grandes novelas, bueno, de Gabriela Clavo y Canela, después, bueno, Capitanes de la Arena, San Jorge de los Ileus, Cacao, Sudor, digamos, todas esas novelas que pasaron por todo ese territorio hasta que llegó una que yo la conseguí, creo, en Calle Corrientes, andando, ajá, que era... No me acuerdo el orden, pero es Camisón, Frac y Uniforme, Uniforme, Frac y Camisón, que es una novela que hace como un quiebre. Ya deja de hablar de la realidad social, de las clases populares, y esto como, bueno, la salida final era el socialismo. Bien. ¿No? En todos los libros era el socialismo. Y este caso es un libro que habla de las élites, si se quiere, de la Academia de Letras, en época de el Estado Novo en Brasil, ¿no? De un carácter un poco más duro, más de tipo dictatorial, y cómo se peleaban, es como, habla como de, se quiere, es un libro épico, pero en realidad irónico, de cómo se peleaban las dos fracciones de los literatos, de los viejos literatos, para poner al candidato a presidente, que no sea ni un dictador, ¿no? Unos querían poner a un militar y otros pusieron a otro militar, que eran dos militares que en la literatura eran bastante vagos, ¿viste? Pero se hacen todos unos relatos muy épicos, muy grandes, así, de grandes batallas, que en realidad era cómo cada uno conseguía votos entre los otros literatos para ver quién ponía al candidato y para que no haya un candidato fascista, sino que sea, de última, un general liberal, ¿no? Y la verdad que es otro tipo de literatura de Amado, pero es sumamente también entretenido y recomendable. Bueno, muy buena data has tirado. Le recomendamos, entonces, una vez más, leer a este autor e incluso... Capitanes de la Arena, fundamentalmente. Capitanes de la Arena. Y si no leíste Capitanes de la Arena y, por ejemplo, miraste la película Ciudad de Dios y te gustó, cuando leas Capitanes de la Arena, sí, hay una película la vas a que flagear. Hizo la hija de Amado. Me quedo más con Ciudad de Dios. Me parece que retrata mucho más fiel a lo que Amado quiere expresar. Es como la película tiene, viste, la bancada del Ministerio de Cultura. Sí. Más suavecita, digamos. Y es como suavecita, hay partes que se la saca, y bueno, la riqueza también de Amado es mostrar la realidad cruda de las clases populares de Brasil, ¿no? No tan. Acá la peli está todo como muy diluido. Bien. Que es distinto a lo que pasa en Ciudad de Dios, donde por ahí la realidad áspera. Se muestra mucha más áspera. Bueno, pasamos ahora a otra cosa. Antes de ir a una figura internacional, el mate, ¿por qué lo llevas para allá? Y te reto para al no aire. Hacer ruido. Para no hacer ruido, Evelina. Por favor, necesitamos calor interno. Vamos a saludar, antes de ir a, como decía, una figura internacional, a personas radionáuticas que nos acompañan día a día, que en el mes de agosto cumplen años. Hay mucha gente que cumple años en este mes. Una de estas personas es Lucianita Franco, operadora, productora, hora de Radionauta, Y nos adelantamos a un saludo porque el 14 de agosto es el cumpleaños de Luciano Leitó. Luciano y Luciana. Luciano y Luciana, ¿no? Claro. Leitó, según... Leitó. Luciano Leitó. Cumpleaños, así que también le mandamos saludos. Y quien cumple años mañana, 89 años, porque nació en 1926, es el gran Fidel Alejandro Castro Ruz. Fidel Castro, gente, básicamente. Eterno. Fidel. 89 pirulos. También es una persona que habría que borrarle, digamos, ya la edad. Ya está, claro. O sea, ya pasó la eternidad, digamos, y lo loco es seguir viéndolo, ¿no? Que uno dice... ¿Es verdad o es un holograma? Claro, un holograma a lo super lúcido además, y que habla como él y todo, digamos. Decir, bueno, si le hicieron un holograma, fantástico los cubanos, crearon una reproducción viva de Fidel. Viste que siempre están todos los años los rumores de si Fidel está vivo, si no, si es un tipo disfrazado y vestido. No, es él. Es Fidel. Uno lo ve y es Fidel. Qué lindo. Además, sí, no, sí. Y recomendamos Si no eras con Fidel, ya que estás, si podés conseguir ese libro, léetelo. Vos que estás escuchando de Goyeneche a Tarantino. Es largo, pero vale la pena. ¿Para estos días de lluvia? Puf, ni hablar. ¿Qué más decir? Bien, y ya que está, saludo a mi padre, que mañana cumple años, 58 años. Le mandamos un saludo, que dijo que iba a escuchar. Tenemos un programa que para a él le puede gustar, ¿no? Le puede gustar, sí. Sobre todo ahí arrancando con riff. Pero bueno, vamos a escuchar otro tipo de música ahora, pasando como a otro, no sé si extremo, pero más o menos. Hablábamos de Soda Stereo. Nos costó elegir el tema de Soda Stereo, ¿verdad, Tata? Sí, nos costó. Los primeros años, la primera parte de los 80, básicamente, sí, nos costó escucharlo, digamos. Nos gusta más los Soda Stereo finales de los 80, 90. Claro, claro. Está el tema esto de... En algo que coincidimos, somos muy parecidos, es como que nos asusta un poco el exceso de sintetizadores, que es propio de la época, ¿no? Sí. Y que después lo vamos a seguir... bueno, Virus también lo tenía en demasía, y la mayoría de los músicos en los 80 medio que se acoplaron, ¿no?, a descubrir un poco de sonidos con los sintetizadores y con esas cosas, y abusaron, me parece. Eso es muy personal. Sí. Pero sí, realmente era como que, bueno, estos temas uno escuchaba en ese último concierto antes de que se volvieran a juntar, 90 y pico. Que ahí escuchaba un Soda Stereo así, usted. Después, cuando iba al tema original, decía, claro, ¿y esto de dónde salió? Porque hay un riff que empieza y es excelente, y después caen unos teclados que te parten los oídos. Esto no queremos ofender a nadie. No, es al, pero bueno. Una banda más grandes, y digamos, en los 80 el oído estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Exactamente. No se puede decir otra cosa. Ni hablar, y bueno, y por eso vamos a escuchar un tema del año 88 del disco Doble Vida. El tema es conocido, es muy bonito, se llama Corazón Delator. Las cosas, mi corazón.

de Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Arrancó a sonar este tema y el Tata automáticamente se empezó a reír y lo elegiste vos como cortina, pero para mí viene como anillo al dedo para esta parte 2 de los años 80 en De Goyeneche a Tarantino. Sí, fue, no fue una cosa improvisada, ¿no? Claramente, nada es improvisado en este programa. Nada es improvisado. ¿Qué temazo? Hasta lo que hablamos está guionado. Usted no, estamos leyendo. No, estamos leyendo. Hasta las cosas cuando nos vamos de tema también hay, eso está puesto como en letra cursiva. ¿Querés tirar un poco la data de esto? Soft Cell. Tenemos Soft Cell, sí. Cantando Tainted Love, que es un tema que ahora después, muchos años después, reversionó Marilyn Manson. Y por ahí de ahí vino. Claro. La gente que viene de los 80 me va a decir que Marilyn Manson, yo bailaba este clásico del synth pop, ¿no? Era como el pop hecho con sintetizadores, digamos. Bien Marilyn Manson haciendo esta versión. Estuvo bien, ¿o no? ¿Sabes qué fue como... después de los 2000, esto es un datito menor, muchas bandas así de géneros medio pesaditos se les dio por hacer cover de bandas de los 80. Sí, un día te podría hacer una lista, pero hay muchísimas bandas. Mirá. Que muchas bandas también más de lo gótico, ¿viste? Eso como que agarraron y le dieron una vuelta a temas de los 80 y lo llevaron para sus lados, ¿no? Pero no perdieron la esencia del tema original. Más oscuritos. Más oscuritos, pero siempre con la esencia del tema original. Una cosa muy extraña. Bueno, los años 80 fueron 10, básicamente. Claro. Y se muy rápida. No, tío. Es que está todo guionado. Lo que queríamos comentar al principio, que tiene que ver, decíamos hoy, con la foto que pusimos en el Facebook, es con el Barrock, el Buenos Aires Rock, este festival que se hacía, ¿dónde se hacía? En Buenos Aires, claramente. Pero en este caso hablando de que se hizo en el 82, 10 años después del primer Barrock, que se llamaba Hasta que se ponga el sol, que están enteros en YouTube si algún día uno quiere viajar un el poco. Es alucinante. Están buenísimos. Sí. Y como decíamos desde el programa pasado, esto de las mezclas, de las influencias, de las transiciones, este último Barrock del año 82 fueron 4 sábados consecutivos donde tocaron alrededor de 40 bandas y hubo como una mezcolanza interesante. Tocó Riff, tocó B8, pero también tocó Alejandro Lerner, Los Abuelos de la Nada, Porchetto, Rubén Rada, entre otros. El Flaco volvió a tocar, el Flaco Spinetta, León Gieco, Miguel Cantilo, Piero, Raúl Porchetto ya lo dije. Un festival, como todo en realidad, festival. Claro. Que hay como una variedad importante. Desde siempre, me parece. Incluso hasta en el gusto. Y el argumento es eso, como no hay que darle pie a nuevas bandas, a nuevos sonidos, a abrirse. Exacto. Pasa. Y así fue que pasó en el año 1982, el último Buenos Aires Rock, Hasta que se ponga el sol. Pero queríamos hablar de un par de cosas más. Por ejemplo... Otra de las cosas de las que queríamos charlar un poco fue que también en los años 80, en esta década, lo que aparece y se da a conocer es el SIDA, que no es una palabra menor. Que no es pavada, no es un moco de pavo. Y que no es moco de pavo. Hay quizá varias versiones de un montón de cosas. Algunas dicen que los primeros casos se detectaron entre homosexuales en Nueva York y en California. Y en cuanto al origen de esta enfermedad, que se contagia básicamente a través de fluidos corporales. Se dice, hablábamos de dos hoy fuera del aire un poco con el Tata charlando, pero algunos dicen que se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar al VIH llamado virus de inmunodeficiencia en simios, y se dice que quizá llegó a los seres humanos cuando estos consumieron los cuerpos de simios infectados. Pero también están las versiones, se quiere, apocalípticas, que hablan más de algo que fue inoculado, ¿no? A propósito, más en una población como la africana, ¿no? En el cual siempre estuvo el drama de lo africano, ¿no? Mucha gente pobre, ¿cómo ayudamos siempre? Es ayudar a África, porque ahí hay tribus que se pelean entre ellos y siempre viven la barbarie, que es todo el relato desde afuera, ¿no? Entonces también es que en realidad, digamos, han sido colonizados en una época y también financiados los distintos grupos por la cantidad de riqueza natural que hay y de bienes comunes, ¿no? Uh-huh. Fuertes en los mercados. Claro, está que bueno, la decisión es mostrarnos, ellos son pueblos que se pelean porque son bárbaros y primitivos. ¿Y cómo desde un principio el SIDA estuvo relacionado acá y en todos lados a la homosexualidad, decíamos, ¿verdad? Claro. El contagio... Que es muy extraño eso, que los primeros casos que hayan descubierto en los 80 hayan sido de homosexuales. Tal vez, me parece que, esto sí es remarcable, en los 80 hubo mucho destape, ¿no? Exacto. De otro tipo de sexualidades. Y bueno, está bien acusar que una enfermedad, que es un cuco, que realmente... es muy pesada, es muy problemática acusar, si se quiere, a las relaciones de personas del mismo sexo, es como también, si se quiere, una advertencia para frenar ese tipo de elecciones, ¿no? Tal de alguna cual. Manera es un mensaje mediático muy fuerte como también para frenar con eso, que tal vez irrumpió fuerte en la época y que, bueno, de alguna manera quisieron buscar... pero frente al amor, ¿viste? Y claro, no sé, grandes artistas fallecieron a causa del SIDA y hoy hablamos de Freddie Mercury, fue uno de ellos, que leía hace poco que... ahí vas a decir algo vos. No, a principios de los 90, eso sí. O sea, claro, pero bueno. Padeció la enfermedad durante mediados, finales de los 80, hasta que en el 91, ¿no? Recién entrado los 90, falleció. Exactamente, que en un comunicado él dio a conocer esta información, él siempre... era como bastante enemigo de entrevistas y de darse a conocer su privacidad, pero bueno, en un momento los rumores empezaron a crecer y finalmente él lo hizo oficial. Federico Moura fue otro artista nacional que padeció esta enfermedad y lamentablemente muchos y muchas. Muchos y muchas otras también. Pero bueno, eso también es loco, ¿no? Que una enfermedad haya aparecido así como en una década y marque también los 80, pero en los 80 pasaron otro montón de cosas. Otro montón de cosas. Algo habíamos anticipado el programa anterior con esto de, si se quiere, de años que si bien se generaron muchos, son años de transición, se generaron también muchos movimientos nuevos, mezclas extrañas, también estuvo el boom, ¿no? Aparece, por ejemplo, en el año 81 MTV. Wow. Y eso genera todo, se quiere un viraje, un cambio en la industria musical, porque ahí está ese famoso tema que es... Video Kill the Radio Star. O sea, el video mató a la estrella de radio. Donde, ¿qué pasa? Empieza a priorizarse la imagen. Y el viraje ya no es, digamos, en artistas. Que bueno, cualquier industria musical dice, bueno, esto es lo que voy a poner. Exploto, después consigo 10 bandas y las armo para que sean igual a esa. Sí. Y saco. Ahora ya también es ponerle tú una impronta de imagen. Ya la música va en un segundo plano. Y priorizar un nuevo lenguaje, digamos. Un nuevo lenguaje. El videoclip, ¿no? El videoclip por ahí con... En los 80 estuvo marcado por eso. También, ¿viste? Son los años de... Los últimos años de Guerra Fría, ¿viste? Y después, bueno, posteriormente la caída del Muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y todo esto del consumo, ¿no? El consumo es muy fuerte. Son los años donde desean, lo leímos la vez anterior, gran ventas millonarias por primera vez de artistas. Uno dice, bueno... Sí. Hendrix en su momento, Led Zeppelin, vendieron millones de discos, pero no había un conteo real. Como fue con Thriller de Jackson, ponele. Claro, que decía. Thriller de Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, toda una generación de músicos. Lo que también aparecieron en esos años fueron los famosos One Hit Wonder, ¿no? Uh-huh. Que estuvimos escuchando temas por el estilo. Claro. La mayoría de los temas son todos conocidos, sí. Realmente. El 90% son inescuchables para mí, muchos. Y sí, es difícil. A no ser que vayas a una fiesta ambientada, pero tomar mate en tu casa escuchando un One Hit Wonder es como compliquete. Es complicado. Son a no ser que te agarre esa cosa. Uno es este. Sí. Este tema Soft Cell es un One Hit Wonder. Claro. Una banda que agarró, sacó un tema, tal vez sacó un disco en el cual tenía cuatro versiones remixadas del mismo tema... algunos temas más y después se separaron misteriosamente por problemas internos. En realidad, claro. Toda la banda le pasaba lo mismo. Sacaban un disco, vivían un éxito. La pegaban tremendo, a pleno. Claro. ¿No? El otro día miraban esto. Hay un, si quiere, uno puede entrar los mejores sin One Hit Wonders de la historia de VH1, que le encantan los 80. Había uno que, como había salido el Pac-Man, una banda que hizo un tema al Pac-Man. Sí. Y todo el resto del disco es banda de videojuegos de los 80. Claro. A Donkey Kong, a Mario Bros. Y entonces es como que les invirtieron para que las bandas hagan... Esa banda haga todos temas de videojuegos, ¿no? Publicitar a videojuegos. Pasaba más como una publicidad que como un grupo musical, como un artista que quería... ¿No? Es lo esto que decíamos hace un rato, como el lenguaje musical sonoro quedaba en un segundo plano. Quedaba en segundo plano y con la imagen por delante. Y como también el videoclip, ahora pensaba, también marcó un modo, si se quiere, una categoría de hacer producciones audiovisuales, ¿no? Esto de la rapidez, de los colores, del que te flashee la cara, ¿no? Claro, claro. Y también instalaban estereotipos en la época, vestimentas, digamos. Sí. La industria musical con videoclip hace que se muevan muchos otros ambientes, ¿no? La vestimenta, el look, el coso, los hábitos, porque también los videos te mostraban situaciones, qué sé yo, modos de también de hacer, de entender el mundo. Eran siempre divertidos, como, bueno, viví el presente, ya no hay, viste, reflexionar, coso, mirar las injusticias. No, la vida es una y hay que vivirla. Con colores. Con colores, con fiesta. Y bueno, el que es pobre baila conmigo, que yo soy rico, y bailamos de la mano, felices. Claro. Porque somos todos iguales. Pero él es pobre y yo vivo bien. Claro. Pero bailamos juntos igual. Bien. ¿No? Esas cosas eran... Sí. Con camperas temáticas. De colores, hay que remarcarlo. Claro. Una estaba medio rota y la otra estaba enterita, pero los dos bailaban. Bien, ¿entendés? Sí, tal cual. Esas cosas pasaban. Es muy típico de estos discos, de estas bandas. Que después siguieron con su vida y hicieron cualquier otro tipo de cosa. Otra de las cosas que surgieron... A ver. Dentro más de lo que es el rock, y más específicamente la música pesada, es el glam metal. Que es, o hard rock, en realidad, americano. O hair metal, porque viste todo que salían hair de pelo. Sí. Por los pelos. Al viento. Porque, digamos, el glam rock, así como nombre... Viene de antes, viene de los años 70, sí. Con T-Rex, Mark Bolan y David Bowie, Lou Reed, digamos, empezaron a usar el tema del maquillaje. Tal cual. Eso, vestirse, pues también después, en algunos análisis... A mí me pasó, sí, perdón, decime. Que cuando empezamos a pensar en los 80 y en los looks ochentosos, que yo no sé si ya lo dije el programa pasado, puede ser, la primera imagen que se me vino a la cabeza fue a David Bowie, pintado, viste, con los colores esos medio rosas. Claro, su personaje es Ziggy Stardust. Era ese, ¿no? Ya inventó un personaje y meterle maquillaje, meterle cosas. Spry, como decías. Spry, ¿no? Personajes, músicos que se empezaron a vestir con ropa de mujer también, ¿no? Más, se quiere, dándole algunos toques así, ¿viste? Pero algunos en documentales se ve algunos, se quiere sociólogos, estudiosos, un poco más... que miran con un poco más de benevolencia, decían que no, que en realidad tiene todo un carácter, porque como el rock, y más que nada el rock pesado, tiene como un fenómeno que es una música que siempre habla de lo fuerte, del macho, de qué sé yo, y el público tiene casi una adoración erótica hacia eso, hacia su artista. Y entonces, en realidad, la transformación más a lo femenino tiene que ver con eso, porque digamos, el músico de rock es casi adorado como la persona con la que uno quiere estar, ¿no? Entonces era como sumamente... Un análisis. Sí, bueno. La gente... Un análisis. Como, claro. Lo que esa persona que hizo ese análisis, seguramente por tener una versión totalmente distinta, no le habría ido mal en la vida, en su vida económica, ¿no? Obvio. Porque sí, diferenciado de las mayorías. Pero bueno. Bien. El glam metal aparece a principios de los 80, más que nada en Hollywood, ¿no? Sunset Boulevard, en Los Ángeles... Muy influenciados por lo que era Van Halen, ¿no? Una banda de principios de los 80 que contaba con Eddie Van Halen, uno de los guitarristas, si quiere, más virtuosos, o se dice, del mundo, ¿no? Más que nada un virtuosismo basado en la velocidad, mucha, mucha, mucha velocidad y mucha cabeza. Y después músicos también que venían así medio disfrazados, entonces tomaron un poco de esa música, tener un guitarrista que te haga unos buenos solos y... vestirse y emperifollarse con un montonazo de cosas, colgarse, pintarse. Y de ahí también nace toda esta cultura rockera de el pantaloncito de cuero apretado, la bandana en el pelo que llevaba el baterista. Que yo me acuerdo que se viene la imagen, quizá porque somos más chicos, de Axl Rose con la bandana. Axl Rose. Que Axl Rose, digamos, ya el 87 con Axl Rose y posteriormente ya el 89-90 con la aparición del grunge fue la muerte del glam metal. El glam metal se desarrolló durante todos los 80 con bandas como Quiet Riot, Twisted Sisters, LA Guns, un montonazo de banditas que sacaron. Lo que hacían era, sacaban una balada. Sí. Y después hacían un disco y dicen, nosotros vendemos el disco con la balada. Después el resto de los temas son rockeros. Pero hacemos una balada, la pegamos. Bien. Hizo también la intromisión de muchas mujeres al rock, ¿no? Más que nada como fans, ¿no? Uh-huh. Acercó. Y esto también llevó a que muchos otros estilos, músicos, ¿no? De otros estilos pesados, terminaran tomando una estética y un poco de la música también del glam, ¿no? Porque era lo que se vendía. Hay una anécdota que dice uno de los músicos de Anthrax, pues dicen, bueno, el thrash metal nació uh-huh. también como una respuesta, digamos, metálica a todas esas bandas, y entre los metaleros con los glam no se llevaban muy mal, ¿viste? Había pandillitas, se peleaban. Sí. Pero dicen, bueno, nosotros odiábamos la música que hacía el glam, pero íbamos a sus recitales porque las chicas estaban en los recitales de glam, no en los nuestros, dice. Entonces fue una movida que duró durante todo ese periodo de los 80, hasta la aparición de los Guns N' Roses, más que nada, y la aparición del grunge, y fue un corte que todos estos músicos cayeron, dejaron de vender, no pudieron dedicarse a la música, volvieron, pusieron un restaurante, o pusieron un coso, un negocio, volvieron a su vida, y hay músicos que dicen, yo hacía 4 años que no volví a mi casa, que estuve de gira por todos lados, en excesos, de esto que lo otro, qué de joda, y volví sin un peso, no tenía nada, o sea, con deudas. O sea que fue realmente así como tajante. Fue un corte, y la mayoría de esas bandas desaparecieron o hoy tocan. El caso más extraño es el de LA Guns, que sería sí. Los Ángeles Guns, sí. Que influyeron a... Que hay dos bandas que se llaman con el mismo nombre, o sea... Claro. Quisieron ver si por separado, la mitad de los músicos por un lado y la mitad de los músicos por el otro, después de tener peleas internas, podían llegar con el mismo nombre a tener éxito, por ejemplo. Ahí va. Una de las bandas que tal vez es la primera y la más, la que inició este género y la que sobrevivió también, tal vez por cuestiones aparte, digamos. Por esto, bueno, salían con muchas chicas Playboy. Siempre hicieron como mención, ¿no?, de eso, bueno, la figura de el varón que tenía siempre a todas las mujeres, que iban los autos ricos, mostraban mucho el dinero que tenían, bueno, Poison, hay un par de bandas más. De nuevo esto de no solo laburar, entre comillas, con la música, digamos, con claro. toda una cosa es detrás que acompañaba. Hay un detalle que me olvidé, justamente el tema de la imagen es lo que hizo que justamente... Cuando aparecieron los Guns N' Roses, que sí. volvieron al cuero, y cuando apareció el grunge, que volvió a los pantalones rotos y a la ropa holgada, el glam se quedó sin música. O sea, hacía un rock and roll como hacían cualquiera. Bien. Y cayeron porque no se podían renovar, si se quiere. Y era un público que volátil, que estuvo en un momento, y en un momento disparó. Bien. Vamos con un tema de los Motley Crue. Bueno. Que es la banda que... Tommy Lee, el novio de Pamela Anderson, imaginemos eso, ¿no? Claro. En ese estilo, siempre remarcando, entrando en moto, siempre. Ahora están todos achanchados, viste, grandote, no son ni siquiera atractivos. La mayoría de músicos, la cadera. Siguen con la misma, viste, y si no te puedes vestir con la. Además se ponen la reunión y les queda corta, viste, una cosa que hay veces que da como una vergüenza que dejados están, ¿me entendés? Como que se quedaron añorando, pero son geniales. Pero bueno, un poco de 80s, un buen lindo rock and roll. Que se llama Smokey in the Boys Room, del disco Theater of Pain de 1985. The ball. último bloque de Goyeneche Tarantino al palo. Al palo, en todos los sentidos estamos con el tiempo justo. Sí, yo quería decir algo que siempre nos olvidamos y es importante. En radionauta.com.ar no solo nos pueden escuchar en vivo, sino que ahí están cargados todos los programas de todo el año y anteriores también, de Goyeneche Tarantino y del resto de los programas de Radionauta, claramente. Así que si se quedaron con ganas de escuchar algún programa anterior, también pueden escucharlo en la página de la radio. ¿Qué escuchamos ahora? Ahora tenemos de fondo a al gran Lemmy de Motorhead, digamos, una de las bandas, para mí, él dice, bueno, no, es medio metalero, él hace rock and roll, uno de los rock and rolls más potentes, más cuadrados, más así que te cachetean la cara, los hizo este tipo. Yo escucho Motorhead y me acuerdo del ruso Berea. Es el ruso Berea. El ruso Berea vivía con la remera de sí, Motorhead todo el día. Porque bueno, también era. Estuvimos mucho con el glam en Estados Unidos. Nos vamos para. Cruzamos el charco, nos vamos a Reino Unido. En Reino Unido, entre mediados, fines de los 70, estaba la New Wave of British Heavy Metal, que se llama la nueva ola de metal británico, que, digamos, sería lo que salió de música después de Led Zeppelin, Sabbath y Purple, que fue la primera onda, cuando esa onda ya se fue consumiendo, después del 75-76 aparecieron estas bandas, que en realidad muchas ya venían desde antes. Por ahí la que marcó ahí es Maiden, Iron Maiden, ¿no? Salió en el 80. Claro. También Motorhead venía de antes, pero algunos críticos, gente los incluyen a Motorhead, a Judas Priest en esto. Judas Priest. Hay otros que no. Vas nombrando y me voy acordando, ¿sí? Por ejemplo, viste las viejas. Tenés razón. Una banda recomendable, digamos. Las bandas también de la New Wave es como que en realidad fueron muy variadas. Después tenés Venom, que fue una banda que determinó al metal más extremo, digamos. Adoradores de Satán, así, ¿viste? Pero todo un show montado. Pero, sí. Escuchables todavía, ¿eh? Escuchables. Bien. Ya vos te cabe, lo vas a defender a muerte. Eran como bastante variopintas, ¿viste? Y en este sentido, bueno, estaba Lemmy con su banda. Lemmy, que venía de los 60 tocando en Hawkwind, se llama la banda. Que es una banda de rock espacial muy volada. Rock espacial. Sí, así se llamaba, sí, son esos géneros así que inventa la gente y que bueno, uno después le apropia el nombre. Bien. Muy recomendable, de los 60, muy buen rock. Muy escuchable. Muy escuchable, sí, es otra onda, digamos, más volador, más psicodélico. Motorhead es como más cuadrado, un bajo que es extraño, un bajo que él va haciendo lo que hace una viola, ¿no? No hace una basecita de rock and roll donde toca el guitarrista arriba, él hace todo, digamos, bien, con el bajo, ¿sí? Lo que nos vamos a ir es con un tema que hizo con una banda con la cual se enamoró, que es una banda de chicas que se llaman las Girls School, que fueron como la banda de la New Wave de mujeres. Cuatro mujeres haciendo rock tirando a rock pesado. Una de las primeras bandas que fue después referencia por un montonazo de bandas de mujeres, ¿no? Que quisieron hacer rock. Y que es raro porque Lemmy siempre se lo ve y es el tipo así, viste, rodeado de mujeres, cosas. Viste que hoy pasamos también todo un ambiente muy fierrero. Sí. Que se mueven en esa. Mucho cuero. Y Lemmy, viste, como que también le preguntan, pero ¿qué onda? ¿Vas a salir de gira? Y sí, digamos, una banda espectacular, digamos. ¿Qué importa que sean mujeres? Vamos para adelante. Bien. Bien. Rompiendo ahí, ¿no? Bien. La cabecita cuadrada. Viste, esos tipos que te sorprenden por ahí a veces, viste. Qué como bueno. algunos pinceladas de lucidez que uno escucha en Iorio. Muy de vez en cuando. Pero tiene cosas muy interesantes, Iorio. Tiene cosas muy interesantes. Bueno, Lemmy es de esos músicos. Muy amigo de Papo era. Muy amigo de Papo. Sí, viene así como todo tiene que ver con todo. Viste, todo está relacionado, ¿viste? Pero el mundo de la música es un pañuelo. Sí, una carina. Entonces es un tema que hicieron ellos juntos, que es un cover en realidad de Johnny Kidd, uh-huh, and the Piratas. Sí. ¿Sí? Como sea que es de 1959. Hicieron un cover juntos de este tema que es Please Don't Touch. Y que es, temón, la verdad, un temazo. Entonces, ¿no? Vamos a ir escuchando a Motorhead con Girls' School, ¿verdad? Con Girls' School. Le inventaron un nombre. Se llamaba Motorhead Girls' School. Bien. Muy poca creatividad. Pusieron los dos nombres juntos como encajaban, pero Nos vamos a ir escuchando eso. Después nos vamos a ir bailando como todos los miércoles porque ya está la gente acá de Proyecto Petunia por arrancar su programa. Qué bonito que te salió Proyecto para nombrarlo. Petunia. Hasta las 12. Nos están saludando, les mandamos un beso enorme. Hasta las 12 en vivo en Radionauta, porque Radionauta es así, hasta la madrugada tiene programación en vivo. Nosotros nos vamos a ir entonces escuchando música y el miércoles que viene volvemos al aire a las 10 de la noche con un programón. Sí, vende humo. Dale, vamos a vender humo. Sí, dale. Excelente el programa que viene también, ¿no? Carusa, te voy a decir. Che, que tengan hermosa noche. Cuidado con la lluvia y nos vemos. Sí, cuídense. Y nos escuchamos. ¿No? La salud. Nos escuchamos. Chao. Que la orquesta se va.